Hola Ricardo, bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Y un saludo para todos los docentes. Ricardo, qué buena noticia realmente. Sí, la verdad para nosotros una noticia que nos puso muy, muy contentos, principalmente en el sector lácteo, un sector que ha sido castigado muchas veces por el valor de la leche, ¿no? Y para nosotros la verdad que nos pone muy contentos saber que estamos en los primeros planos y principalmente por un trabajo de nuestros productores, y dame el espacio para felicitarlos a ellos como a las plantas lácteas, que son los que hicieron posible que hoy estemos en estos niveles de producir una leche de excelente calidad, que hoy el país está hablando de lo que estamos produciendo. Así que para nosotros es muy importante, ya que a nivel país somos denominados una cuenca lechera extrapampeana, o sea que no estamos dentro de la gran cuenca láctea como es lo que es Santa Fe, Buenos Aires y las demás provincias. Entonces para nosotros saber que los trabajos que realizan nuestros productores está dando sus frutos. Nosotros atrás de ese numerito donde estamos en primer lugar, cuando uno lo mira más de fondo, hay un montón de actores involucrados ahí que trabajan en la cadena láctea. Acá esto hace referencia a lo que es la limpieza en los tambos, la sanidad en los tambos, a la excelente alimentación de los animales, al trabajo sacrificado del tambero que lo hacen en horas de la mañana muy temprano, en la madrugada. Hay trabajos de los profesionales, ya sea veterinarios, ingenieros, agrónomos. Cada uno de esos son los que ponen un granito de arena para hoy estar con estos datos de calidad en nuestra leche pampeana, ¿no? Sí. Ricardo, en la provincia, ¿cuántos tambos activos hay? Mira, en la provincia hoy tenemos activos 131 tambos, donde tenemos alrededor de 54.000 vacas en ordeña, de los cuales esos 131 tambos, hay 113 tambos que están trabajando en el SIGLEA, en el Sistema Integral de Gestión Láctea, que es donde nos indican toda la cantidad de estos valores, que para nosotros es muy importante. Nosotros cuando hablamos de la producción láctea, no tenemos que dejar de pensar que es un alimento inocuo, y que la verdad que hoy es muy, muy gratificante estar hablando que se está produciendo leche de la mejor calidad, ¿no? ¿Cuál es el y qué importante también el trabajo en conjunto con la Facultad de Agronomía, ¿no? Exactamente. Nosotros tanto en la Facultad de Agronomía como en la Facultad Veterinaria son realmente muy importantes en todo lo que es la cadena productiva por los trabajos en conjunto que se hacen. Sin ir más lejos, y uno si mira un poco nuestros tambos, los profesionales que hoy están trabajando son en su gran 93%, te diría, son todos recibidos en nuestra provincia, entonces mano de obra netamente calificada y capacitada dentro de la provincia. Entonces para nosotros facultades son un eslabón muy importante dentro de toda esta cadena, ¿no? Para nosotros esta parte nos viene dando bastante buenas satisfacciones el tema lácteo, porque no hace mucho más de 4 o 5 meses también a nivel país se hablaba mucho de lo que es el tema de la fábrica de la planta láctea Mamú, que tiene la provincia, donde se genera una leche social a un precio totalmente subsidiado, que entonces fuimos la única y la primer provincia que pudimos lograr un producto de esto. Entonces la verdad que dan ganas de seguir trabajando principalmente en este sector, ¿no? Sí. ¿Modelo que tomó Córdoba y Santa Fe puede ser? Exactamente, la gente de Córdoba se juntó con nosotros, vinieron e hicieron una visita, y hoy es un modelo que ellos están también apostando para poder hacerlo. Santa Fe está trabajando en un proyecto similar, y bueno, y nosotros es seguir viendo y generando que esta planta siga su camino y poder volver a abastecer principalmente lo que fue creado, que fue principalmente para darle el vaso de leche al niño en la escuela. Entonces hoy en época de pandemia fue que lo tuvimos que salir a la comercialización, pero básicamente es para que se trabaje a un nivel de escolares, salud, a nivel social. Entonces esa fue la idea que cuando la creó hace ya unos años el ex gobernador, el ingeniero Carlos Berna, con el ex ministro de la producción, Ricardo Moralejo. Y qué buena aceptación que tuvo de los pampeanos y pampeanas, ¿no? Porque la verdad que la venta de la leche Mamu realmente fue... nada, la cantidad de gente que se volcó a comprarla y a probarla y que la sigue consumiendo, eso habla también de un apoyo bastante importante de la sociedad al trabajo pampeano, ¿no? Exactamente, eso, la verdad que uno cuando la ve en las góndolas, principalmente de las grandes cadenas de supermercado, enorgullece, y también lo que nos ha ayudado es poder tener ese precio subsidiado cuando quizás vamos a una leche premium o de primera marca, que volvemos a lo mismo, lo que viene adentro, seguimos siendo la mejor calidad de la provincia, pero hoy una leche premium quizás podemos hablar que está de los 100 pesos hasta los 140 pesos. Y nosotros estamos llegando a una góndola, a un comercio, de 65 pesos a 75 pesos, ronda. Hoy en día la idea es poder llegar a que sea un precio más subsidiado. Hoy tenemos un gran factor que es el transporte, ¿no? Que no nos marca los precios en todos lados, pero bueno, en esa medida seguimos. Ahora, ¿qué implica ser tener el puesto número uno a nivel nacional? ¿Cuál es el proyecto, cuál es el camino ahora, de ahora en más? Y bueno, esto implica seguir apostando en el sector, seguir generando políticas que podamos desarrollar este tipo de producciones, seguir estando acompañando ya sea al productor tambero, como a la planta láctea, como a la industria láctea, a la fábrica de queso, en desarrollar políticas a corto y mediano plazo que los podamos estar haciendo más competitivos, ya que la parte que tiene que poner, digamos, el privado es la calidad, y hoy en día lo demostraron los números. Entonces el Estado tiene que estar a la altura de estos productores para que ellos puedan seguir produciendo esa calidad. Ricardo, vos sabés que ayer hablábamos también con quien está a cargo de la cátedra de la producción lechera en la Facultad de Agronomía, y nos decía lo importante del tema de que también esté en el primer lugar en cuanto a sanidad, ¿no? Teniendo en cuenta que hay como un... no sé si la palabra es mala noticia, pero siempre como que informan de que la leche tiene mucho tratamiento, ¿no? Y está bueno hablar de cómo se trató, ¿no?, también ese trabajo. Tal cual, como vos le decís, atrás de muchos alimentos hoy hay campañas que la verdad que no son muy, muy buenas, porque hoy si uno se detiene a leer, quizás atrás de todo alimento nos quieren hacer creer que hay una industria o hay aderezos o contenidos que no estarían haciendo que el alimento sea inocuo o realmente de buena calidad, pero eso no es así, es como quizás te lo plantearon ellos. Hoy en día se vio demostrado que gracias a todos estos análisis hoy esa calidad es real. Y otro, hay que tener en cuenta que cada punto eso de calidad, hoy la industria, el productor percibe un aporte un poquito mayor debido a la calidad. Hoy la leche se paga por calidad. Entonces, para nosotros eso es muy, muy importante que siga siendo valorizada, ¿no? Uh-huh. Ricardo, muchísimas gracias por esta comunicación. Queríamos tener la palabra oficial también, contándonos un poco de la experiencia y de lo que implica realmente ahora ocupar los primeros puestos en cuanto a calidad y a sanidad. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, gracias por el espacio, y déjame una vez más felicitar a nuestros productores y alentar a los consumidores locales que consumamos los productos lácteos locales, como así todos los productos alimenticios, porque se trabajan con buenos estándares de calidad y hoy lo dejamos demostrado. Así que muchas gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos, un abrazo grande. Abrazo, hasta luego.